lo que más te gusta. Pensé que claro, pero pensé que lo hacías de anotación para sí, hacer. totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta de programar? Creo que lo que más me gusta de programar es que es un desafío constante. Como el trabajo que uno hace es buscar soluciones y en realidad cuando ya encontraste una solución a un problema, ya lo solucionaste, ya cambiás de problema, te tienen que dar otro problema. Entonces, esta cuestión de renovar constantemente los problemas que tenés y encontrar soluciones, me parece que es lo más divertido porque habla un poco más del ingenio de uno. A mí siempre me gustó esta cuestión más de resolver puzzles, resolver problemas, y la informática es eso, es resolver problemas. ¿Y lo que menos te gusta? Y lo que menos me gusta, por lo menos a mí, es tal vez los momentos en los que tengo que lidiar con clientes o lidiar con algún deadline o tiempos que están más marcados por una cuestión de marketing o de producto que por el problema en sí o la solución en sí. También que igual es importante, o sea, yo también me tocó estar de ese lado, que a veces la mejor solución no es la más óptima, sino la que salga rápido y cubra las necesidades. Uno de los problemas más grandes que tiene el informático cuando arranca, por lo menos el que tiene más una carrera universitaria donde te enseñan a optimizar, es que te chipean la cabeza para que pienses cuál es la mejor solución. Y la mejor solución a veces lleva tiempo. Y cuando un producto necesita o tiene una ventana de oportunidad, tal vez no se busca esa respuesta. Y tener el criterio para ver cuál es la respuesta que se está buscando ahora no es normal. Y muchas veces que son los product managers, product owners o lo que sea, la persona que te está dando la tarea, tampoco te lo comunica de una forma coherente. Y empiezan las discusiones de por qué vamos a hacer esto si va a funcionar mal. Y yo creo que eso es algo que no me gusta.